¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Si escucháis esa especie de intermitente, son los cuatro indicadores de posición que están indicando que estoy esperando a recoger a mi esposa en una zona donde no se puede aparcar, pero estoy parcialmente y temporalmente parado, que no detenido. Bueno, hoy me llegó el kit Xeon, el fantástico kit Xeon que el señor Andrés Ramos, recordad, la página de Cacharreo Geek, gran página, pues consiguió una oferta increíble por menos de 50 euros, un kit de placa, procesador y memoria RAM, preciazo, que ya otros han comprado y antes de que yo lo tuviera y lo instalara, pues ya muchos otros lo han instalado y les va bien, empezando por el propio señor Andrés Ramos. Sin embargo, a mí no me funciona. No sé qué ha pasado. Yo os comento, el kit Xeon, aparte del kit Xeon, pues compré el ventilador del procesador, compré una gráfica, una 1050, compré un disco SSD, compré una caja en Amazon con su fuente de alimentación de 500 vatios y poco más. El montaje es sencillo. Si bien es cierto que no encontré un manual de la placa base como tal, pero sí encontré los pines de conexión para el botón de arranque, los LED de la caja. Funciona el ventilador del procesador, funcionan los ventiladores de la gráfica, pero no sale la BIOS. A un vídeo de un tipo, de un youtuber argentino, que también lo compró, decía que parece que al principio no funciona, pero después de 30 segundos arranca la BIOS. Y a mí no me arranca la BIOS. He cambiado el cable que va a la fuente de alimentación, he utilizado otro, alguna conexión que no tenía clara en la placa base, la cambié, no era eso, y sinceramente ahora no sé qué ocurre. Sé que alguien en el grupo de Cacharreo Geek comentó que un procesador le había venido con algunos pines doblados. Yo aparentemente no he detectado nada. No sé si es eso, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero no creo que sea. Así que he lanzado la bat señal para el bat grupo de Cacharreo Geek y les he pedido que alguien me mande una foto de cómo tiene las conexiones de la placa y así pues yo reviso cómo la tengo yo y a ver si mañana me funciona, porque tengo muchas ganas. Este equipo será una especie de sobremesa que tenga en la oficina. Sí, sí, amigos, en la oficina, y lo tendré pues haciendo tareas de oficina, y luego aparte, cuando no esté utilizándolo, pues lo tendré haciendo un poquito de folding at home para calcular al servicio de los investigadores que están luchando contra el coronavirus, que por cierto, sabéis que tenemos un grupo de Vidas en Red de folding at home, donde está el señor Cellar Five y hay otros. Y hay algunos que están haciendo una donación generosísima de procesadores. Una cosa muy, muy importante. Así que bueno, esto en lo que respecta a hardware. Aquí tengo a Andrés Ramos preguntándome que si hace algo, que si no hace nada. En lo que respecta a compras, recibí algunas compras de AliExpress que compré en verano y que hoy me han llegado. La caja, bueno, el kit Xeon, compré algún artefacto, compré una mascarilla de estas antipolvo con filtros y demás por ver qué tal y por acoplarle pues alguna mascarilla quirúrgica y tenerla como una mascarilla elegante. Ya sabéis que el mundo fashion ya se ha apoderado del tema de las mascarillas y seguirá así. Esta mañana, hablando con un compañero de trabajo, porque había sido mi vuelta al cole, decíamos que la comida de empresa este año seguramente no tenga lugar, y es lo normal. Es decir, si no hay vacuna para diciembre y no la va a haber, y si la hay, va a ser una vacuna de la que no todos vamos a fiarnos. De hecho, ayer estaba viendo un antiguo programa de Iker Jiménez y salía el doctor Carballo, un tipo que es un médico que está luchando contra el coronavirus, entre otras muchas cosas, no como estos médicos que andan por ahí haciendo afirmaciones que han leído en estudios, pero que no están en las trincheras. Pues decía el mismo Carballo que él no será de los primeros en ponerse una vacuna que ha tardado tampoco en salir, porque él sabe muy bien los procedimientos, los estudios clínicos y los ensayos que hay que hacer antes de que una vacuna salga. Y hablando del grupo de médicos por la verdad, os voy a comentar una práctica curiosa que hago cuando tengo tiempo libre o cuando quiero. Hay gente que explota burbujitas, hay gente que hace crucigramas, ahora venden libros para adultos de estos de colorear, no sé si los habéis visto, son muy, muy, muy bonitos. Pues yo también tengo mi pasatiempo cuando las cosas se ponen así un poco de aquella manera. Y mi pasatiempo es que me dedico a responder con ironía y con sentido del humor comentarios de auténticos haters. Y hay dos vídeos que me están granjeando, pero una oleada de comentarios negativos. Uno es el podcast donde hablo de médicos por la verdad, que lo tengo en YouTube también. Ese podcast lo tengo en YouTube como vídeo. Y otro es un vídeo donde hablo de los reptilianos, de la conspiración de los reptilianos, y hablo de David Icke. Los dos son vídeos que obviamente son contrarios a esas líneas conspirativas que cada vez más gente sostiene, y más gente. En el caso de Médicos por la Verdad, pues de todo, me han dicho de todo. A ver, que un desconocido me insulte por internet, como os podéis imaginar, no hace que derrame una sola lágrima. Que me llamen, sigue así, tú estás pagado por La Sexta. Felicidades, seguro que encuentras trabajo, te van a dar al final trabajo de conserje en La Sexta. Esta es la desesperación del que te escucha dando una serie de argumentos, que yo no digo que no esté equivocado. Yo he dado mis argumentos por los que creo que no hay hombre reptil conspirando desde la antigüedad para hacerse con las líneas de sangre de las casas reales y todas estas cosas que dicen los amigos de David Icke. También he dado mis argumentos sobre lo que Médicos por la Verdad dicen, y argumentos que se basan en, uno, la experiencia de gente cercana a mí que trabaja en hospitales y que está en unidades de coronavirus, y también la experiencia de gente que ha analizado esa conferencia, como el diario de UNMIR, el youtuber este que es un médico de urgencia que trabaja en Italia, que ha escuchado la conferencia y ha hecho un análisis sumamente respetuoso y argumentado de lo que dicen estos médicos por la verdad. Y una de las conclusiones que decía este señor es: sospecho que muchos de ellos no han tratado a ningún enfermo de coronavirus. Es decir, yo doy clases de microbiología en FP. Yo soy médico, pero me dedico. El otro día una amiga conocida, una chica que tengo en alta estima, pues está en esta línea conspiracionista, ¿no? Entonces, ella citaba a uno de estos médicos por la verdad que estuvo en la manifestación de agosto contra el uso de la mascarilla, el confinamiento y todo eso. Y este médico era un médico que era cirujano. ¿Ok? Se presenta así, ¿no? Médico, cirujano, con muchos años de ejercicio. Luego te pones a investigar a este señor en concreto. Y este médico sí es médico, sí es cirujano, es licenciado, sí tiene la especialidad, pero se ha dedicado a las medicinas alternativas, al tema del ayuno y a una cosa que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero es la influencia, luego lo estuve mirando en internet, la influencia de los planetas en la salud de los seres humanos. Entonces, este señor sí, nadie le va a discutir que es médico, pero obviamente lleva una deriva de tratamientos más que alternativos. Y de terapias de estos de que te curan el cáncer bebiendo zumos, como le pasó al finado Steve Jobs. Entonces, yo doy mis argumentos. Planteo mis argumentos son más bien, oye, yo de esto dudo seriamente, estos argumentos, esta persona. Entonces luego llega el hater de YouTube y se ve en la necesidad de contraargumentar, pero miren el saco de los argumentos y se da cuenta de que no tiene nada en el saco de argumentos, que está vacío. Y entonces lo único que le queda es decir, eres un desinformador, eres un satanista, eres un inútil, me aburres, y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, ante este tipo de argumentos que son simplemente pataletas y violencia, ¿qué me queda? Pues no me queda otra que la ironía y el humor. Y amigos, yo os invito a leer los comentarios. No sé, a lo mejor a vosotros no os hace gracia, pero a algunos me he dedicado a responderles con humor. Luego me pasa en iVoox alguna vez. A algunos les respondo con una ironía que intento que sea tan fina y elegante que no lo pillan. Entonces se quedan un poco ahí como que no saben qué decir o responden, pero obviamente no han captado la sutil nota irónica y el fino sentido del humor con el que intento tampoco herir sus sentimientos. Así que me lo he pasado muy bien. Es un entretenimiento. El mundo de los haters, que los hay. Y que todos argumentan igual. De vez en cuando, si os digo la verdad, en todos estos años he encontrado, creo que, a dos personas que me han contraargumentado diciendo, converso, mira, no tienes razón por esto, porque este estudio, porque esto. Y dije tú, pues mira, me parece muy bien. Oye, no puedo decirte que no ni que sí, voy a leerme o investigar tu respuesta y por dónde tú apuntas, a ver cuánto hay de cierto, ¿no? Había otro que respondía, converso. Ah, no, bueno, no decía converso, decía algo así como, vaya pérdida de tiempo. Encuentro un vídeo con un título que le interesa, ¿no? Y me encuentro este disparate de este mentecato que dice esto. Claro, a lo cual yo le respondo, esto es muy interesante lo que estás diciendo. Es decir, tú estabas buscando un vídeo que apoyara y reafirmara tus ideas y tus creencias. Pero te has encontrado un vídeo que en lugar de reforzar tus creencias, lo que hace es cuestionar tus creencias. Y te enfadas. Te sientes inseguro porque has salido de tu confortable nido de opinión donde todos piensan lo mismo y donde todos os sentís felices. Y has entrado en un sitio hostil donde en lugar de descalificar, en lugar de, pues te argumentan y te cuestionan lo que tú crees. Oye, a eso se llama fortalecer tu opinión o tener una mente abierta. Que esto es lo que ocurre en Internet. En Internet la gente no busca la verdad. A ver, hay excepciones, obviamente. La gente busca argumentos para reforzar las posiciones que ya tienen. Y si encuentran cosas que la cuestionan, pues se enfadan e insultan. Esto es muy español. No sé si en otros países pasará, pero desde luego en España parece que es pues bastante habitual. Bueno, vamos a irnos un poquito para adelante y seguir. Muy bien, entonces, lidiar con este tipo de la gente, cuando aparece, el otro día es que estaba escuchando a dos youtubers ahí hablando de su experiencia en YouTube, ¿no? Y cómo algunos youtubers se deprimen y todo esto. Yo entiendo que haya youtubers que se depriman, pues, yo qué sé, el Rubius, ¿no? El Rubius es un tío que se desmoronó con Risto Mejide, se echó a llorar para regocijo de Risto Mejide, a quien no le gusta la información, pero sí le gusta el espectáculo, que es de lo que vive la gente de la televisión. Y este contaba que llegó un momento de acoso. O sea, yo he visto un vídeo del Rubius que él salía disfrazado de Pikachu por la Gran Vía. Alguien lo identificó, los chavales empezaron a correr detrás de él, como si quisieran pegarle una paliza. A lo mejor solo querían, Rubius, un selfie, y zarandearle, y a lo mejor a alguno le arrancaría un mechón de pelo. Y eso, no sé si alguna vez os han intentado partir la cara un montón de gente. A mí me ha pasado una vez solo. Y de estas veces que echas a correr y si hay un taxi, le abres la puerta y te metes dentro y le dices, corra. Y eso hizo el Rubius. iban corriendo media Gran Vía detrás de él, se metió en el taxi y corre. Y él se ríe así, pero por dentro seguro que estaría diciendo, madre mía, si no llego a tener dónde meterme, no salgo vivo. Y él cuenta en una ocasión que estaba en un piso, se ve que la gente sabía dónde vivía, y hay una chavala que estaba obsesionada con él, que le pidió a su padre, bueno, ya, la chica estudiaba en Madrid, le pidió a su padre que le alquilara un piso de enfrente para ver al Rubius. Madre mía, eso es el efecto, soy el pez en un acuario, es decir, todos me miran, mi vida, y ahora el tío está, entonces el tío está en una urbanización perdida en medio de la nada, y yo creo que es uno de los secretos mejor guardados, no sé si ya se ha filtrado, porque en esta época de autopistas de información es cuestión de minutos que te pillen. Eso es, entiendo el hostigamiento, ¿no? Entiendo lo valiosa que es lo valioso que es el don de ser un desconocido. Es maravilloso andar por la calle, ir a restaurantes, ir a tiendas y que nadie sepa quién eres. Eso es maravilloso. Así que chicos, sentíos afortunados de no ser populares. Porque yo no me quiero ni imaginar qué tiene que ser, pues eso, ¿no? Es decir, no poder ir al cine, no poder ir a cenar con tu mujer cuando esta pesadilla acabe. Pero hay otra cosa, para aquellos que tienen la piel un poquito más fina, voy a abrir porque me estoy cociendo, hay otra cosa que es el asunto de los insultos. Los insultos, las descalificaciones. Y si en ese nivel, ese tipo de insultos, te provoca una depresión, es por dos razones. Primero, porque te dedicas a leerlos uno detrás de otro. Y segundo, porque tienes la piel tan fina y no sé, a lo mejor eras hijo único y te dijeron durante toda tu vida lo guapo que eras, que solo quieres la aprobación de los demás. Y yo no sé vosotros, pero yo no le caigo a todo el mundo bien. Yo tengo gente a la que le caigo mal. A mí me sorprende, ¿no? Pues digo, ¿por qué les caigo mal? Soy un buen tío, soy simpático, soy agradable. Pues no, hay gente a la que le caigo mal. ¿Qué le voy a hacer? No te empeñes en hacerles cambiar de opinión. Hombre, si tienes la oportunidad de demostrar algún acto de nobleza o grandeza con ellos, pues sé bueno con ellos. Pero da igual, algunos han decidido odiarte, seguirán odiándote. Entonces, bueno, amigos, pasatiempos en internet. ¿Cuál es vuestro pasatiempo? ¿Cómo os entretenéis? Desde luego hay gente que se entretiene con eso. Yo no sé si seguís Reddit o seguís en español meneame.net. Yo ya durante mucho tiempo era la página que visitaba siempre. Ahora solo visito Reddit. Así en plan de corrido, de frecuente, ¿no? De desayunar y leer ciertas páginas. Pero hay gente en Meneame, cuando tú lees 700 comentarios, 800 comentarios, yo creo que hay gente que fichan por la mañana y echan sus 8 horas escribiendo comentarios, insultando y contraargumentando. ¡Qué cosa tan inútil! Es decir, tú no vas a convencer a nadie. Yo soy casi incapaz de convencer a mi mujer de ciertas cosas. Y es mi mujer, me quiere, valora mi opinión. Pero hay ciertas cosas que yo le he dicho, esta serie tienes que verla, te va a gustar, o este libro te va a gustar. Solo la ha convencido de Juego de Tronos, el libro, porque la serie no la hemos seguido, que se ha vuelto tan fan como yo. Para desgracia nuestra, ya que se trata de una saga inconclusa en libros. Pero si hay alguien que piensa que la gestión del Partido Socialista es magnífica, que la pandemia no se veía venir, que la oposición lo único que está haciendo es poner palos en las ruedas porque no buscan la unidad sino politizarlo, que Pedro Sánchez es un gestor que ha estado a la altura de la situación, algunos os pensaréis, qué risa, ¿no? No, hay gente que lo piensa. Toda esa gente no la vas a convencer. Mira, hay alguien en mi familia, no voy a decir quién, ¿no? Pero hay alguien en mi familia que piensa esas cosas, que piensa que el PSOE es lo mejor que le ha pasado a España, que piensa que todo, desde Felipe González, por supuesto Zapatero, Y por supuesto, ahora Pedro Sánchez, el adalid de la izquierda, el titán de la política, es lo mejor que le ha pasado a este mundo. He tenido, porque es una persona mayor que yo, he tenido algunas conversaciones donde obviamente no estábamos de acuerdo y la cosa se estaba empezando a adquirir un tono que no me gustaba. He dejado de hablar de esos temas. ¿Por qué? Porque aprecio a esa persona y porque hay un amor que nos tenemos mutuamente y que obviamente pues no la, es que no la voy a convencer. Y no voy a convencer a esa persona y a otras porque a pesar de lo que todos creemos, tú llegas a una serie de posiciones no por razones intelectuales, sino por otras muchas razones. Por ejemplo, tú llegas a pensar que Pedro Sánchez es lo más, que es el amo, que es un ángel caído del cielo, no porque te hayas leído, buah, te hayas leído todo, hayas leído a favor y en contra lo que piensan unos, lo que piensan otros, la gestión, no. Tú has llegado a esa conclusión porque, y hablo de datos reales, porque resulta que tu padre, hubo unos señores de derechas que se les hicieron pasar canutas. De esos señores de derechas fundaron Alianza Popular y luego Partido Popular. Y eran los mismos tíos. Y aunque ahora los actuales señores del Partido Popular no tienen nada que ver con los de Alianza Popular, ni, por supuesto, ni que ver con el régimen de Francisco Franco, tú sigues odiándolos. Porque tu padre te contó cosas de lo despreciables que eran y de las atrocidades que hicieron. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver Pedro Sánchez con todo eso? Pues porque una persona forma sus opiniones no en base a datos fríos, sino a experiencias, impresiones y odios. Y en España, especialmente, en base a los odios. Entonces, hacerle cambiar de opinión a esa persona y decirle, no, pero Pedro Sánchez se equivoca porque esto, lo otro, él no está justificando a Pedro Sánchez. Él está defendiendo el honor de su padre o de su abuelo. Él está defendiendo las heridas que unos malnacidos, unos desgraciados, seguidores de un dictador, le hicieron a su familia. Y ahí hay otro tipo de motivaciones que no son fríos datos intelectuales. Entonces, conclusión. Conforme más viejo me hago, me doy cuenta de que discutir no sirve para nada. Y de que intentar argumentar no sirve para nada. Porque hay muchas personas entre las cuales es posible que me encuentre yo. Sí, me encuentro yo. No estamos dispuestos a cambiar de opinión. A ver, yo estoy dispuesto a escuchar, que ya es un punto. Y yo conozco gente que está dispuesta a escuchar, aunque no esté de acuerdo conmigo. Y muchos de los seguidores de este podcast, yo sé que no comparten en absoluto algunas de mis ideas políticas o ninguna, pero me escuchan. Y eso, queridos amigos, os engrandece a vosotros más de lo que a mí me engrandece. Y con esto deseo una feliz noche mientras mi esposa viene de la guerra. Un saludo a todos. Hasta pronto.